apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Mi nombre es Javier Pascual y es un gusto estar con ustedes una noche más aquí en Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y recuerden que nos están escuchando también por la web, por la www.radiocce.com. Así que también no se olviden a quienes nos están conectados ya en Facebook, también pues mirar la página de la Radio CCE en su fanpage. Y por supuesto, Punto Diverso. Y bueno, esta noche tenemos un programa muy especial porque el día de mañana es un día muy importante para la comunidad LGBT. Mañana se conmemora el Día de las Luchas contra las LGBTI-fobias. Más adelante les estaremos contando un poco a qué hace referencia a esta famosa fecha. Así que ya saben, y por supuesto no podemos comenzar con una de las buenas noticias que nos trae el cine. Porque pues uno de los emblemáticos de la comunidad LGBT es definitivamente Freddie Mercury. Y Freddie Mercury, ha salido ya a conocimiento un tráiler de lo que será su película, su documental biográfico sobre pues la vida de Freddie Mercury, hablando todo su paso sobre la música, pues todo lo que dejó a la sociedad, a la música, a la cultura, y definitivamente también mensajes que dejaron muy pues muy claros también a la sociedad, ¿no? En cuanto a su sexualidad, fue uno de los primeros artistas, cantantes de la historia, ¿no es cierto?, contemporánea, que abiertamente aceptó su homosexualidad. Así que pues definitivamente es algo buenísimo. Así que una crónica sobre los años de luego de haber sido parte de Queens, la legendaria banda de 1985, pues viene Bohemian Rhapsody, que es definitivamente una película que traerá muchos, muchos comentarios. Y además, también conoceremos más a fondo la historia de Freddie Mercury. Para aquellos chicos, chicas que de pronto no saben quién es Freddie Mercury, quienes de pronto nacieron en los años después del 95, por ahí, y de pronto nunca supieron, y por si acaso por ahí tal vez escucharon alguna canción del Freddie Mercury, pero no saben quién es el Freddie Mercury. Así que definitivamente esta película ayudará muchísimo a que se conozcan, se vuelva a contar esta historia fascinante de Freddie Mercury. A propósito de esto y comenzar con nuestro programa Punto Diverso, pues vamos a comenzar con uno de sus éxitos de Freddie Mercury, ya en su carrera de solista, con su tema Living on My Own. Volvemos con más de Punto Diverso. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. We'll be right back. y estabas disfrutando el éxito de Freddie Mercury, Living on My Own, un tema que habla mucho de cómo ya fue su vida una vez que empezó a vivir realmente, pues a desatarse de realmente, a vivir su vida de pronto más abiertamente, su sexualidad, abiertamente bisexual, y un poco viviendo ya esa vida de excesos, ¿no es cierto? Que fue una de las características de Freddie Mercury ya en su vida de solista y sus canciones. Hablaban justamente de eso, ¿no? Y de cómo a veces también ese ambiente, ¿no es cierto?, de fiesta, ese ambiente de los club gays y etcétera, cómo lo fue un poco, y a pesar de estar muy rodeado de gente y ser muy famoso, en algunos momentos se sentía muy solo en cambio. Y con ganas de llorar, nos dice una parte de la canción. Así que es un poco refleja también el cómo muchos podrían llegar a sentirse, ¿no? En cuando están dentro del ambiente LGBT y de pronto se dejan absorber por esa, por ese consumismo, ¿no es cierto? Del placer, de la diversión, sin de pronto regresar a ver un poco también a nuestra vida y decir, bueno, eso solamente es una etapa de mi vida, pero necesito continuar, necesito también crecer como ser humano, necesito desarrollarme en otros aspectos también y no solamente centrarme en la fiesta y en cada fin de semana estar ahí. Bueno, cada uno tiene sus etapas, ¿no? Y está perfecto a disfrutar, así que, pero el Freddie Mercury aquí nos dice cosas muy interesantes en su canción. Y vamos a empezar ya con nuestro bloque de noticias LGBT, porque pues hay algunas novedades en esta semana. Una de ellas es que Labels es una novedosa serie colombiana que está por salir al aire. Con una completa producción en formato cinematográfico, la televisión pública de Colombia encabeza del canal regional Telepacífico y su máxima autoridad, la Autoridad Nacional de Televisión, se lanzan al ruedo de la diversidad sexual con Labels, una serie web y al mismo tiempo televisada que la declara la guerra a las etiquetas en las personas por su orientación sexual para romper con el acoso. Contará con 5 capítulos que relatan los retos de 4 jóvenes con identidades diversas para establecer relaciones de pareja entre el amor y la tristeza y el agotador intento de interactuar con la sociedad. Lo interesante de la serie es que aborda situaciones derivadas del encuentro de los personajes sin clasificar a toda la población LGBT, así sino mostrando como estos conflictos más bien que son cotidianos de cualquier persona, ¿no es cierto? Fijándonos un poco más en el lado humano y no tanto en el lado morboso de la situación. Este enfoque narrativo no es el único que hace a la serie romper etiquetas, sino que es también la primera serie del canal regional en apostar por el modelo transmedia, es decir, no solo que será transmitida por la televisión, sino también por la página web. Después de la emisión de cada capítulo, que inicia el domingo 6 de mayo, que inició ya el domingo 6 de mayo, los televidentes podrán seguir lo que ocurra con la vida de uno de los personajes en diferentes momentos del día a través de la cuenta de Twitter @veronicablondi2018 en Instagram. Y así, pues, los videos de esta red social no alterarán la historia transmitida en el canal. Y una de las caras más visibles que tiene esta serie es la reconocida youtuber La Maca, que inició su vida pública como Edward Tremendo y ahora se reconoce felizmente como una mujer. Fue una apuesta segura de Edwin Restrepo, director de la serie, pues buscaba características especiales para contar la historia de dos personajes, una chica trans y un chico trans. Además, también cuenta la historia de dos chicos, de Jeffer y Nata, un par de amigos que después de una noche de fiesta deciden poner a prueba su amistad mediante un juego erótico cuyo desenlace los hará replantear lo que siempre han creído sobre el amor y sobre sí mismos. Y por otro lado está Jacobo y Andrés, quienes abordarán la historia de una pareja de novios en la que uno de ellos descubre un secreto bastante comprometedor y enfrentando una dura prueba de perdón o, en tal caso, de la separación de la pareja. Un tema bastante recurrente también en las parejas LGBT. Y por último, Alcides y Fabio, que son dos desconocidos de distintas edades, quienes se encuentran casualmente en una noche para descifrar en el otro las respuestas que no hallan en sí mismos frente a su identidad de género. Así que esta sorpresa nos trae Levels, esta serie web y televisiva de Colombia. Ah, una de las primeras apuestas pues LGBT en Latinoamérica, así como también otro de los programas que ya tuvo su segunda temporada y hablamos de la serie que está en YouTube que se llama Con Lugar. Una serie pues que relata igualmente todos estos campos como muy muy típicos de las relaciones de LGBT, de las relaciones de pareja gays, que les recomendamos que miren justamente alrededor de este mes, del mes, ¿no es cierto?, en el que se conmemora el día de la lucha contra las LGBTI fobias, pues sale a la luz esta nueva serie mexicana, además, que trae unas historias fascinantes, definitivamente, y casi todo el público realmente se ha llegado a identificar con esta serie Con Lugar. Una producción, como les decía, mexicana, y que te aborda pues de diferentes aspectos la historia de un personaje que está en el encuentro de su pues de su identidad sexual, que está empezando, mientras que otro es el chico ya experimentado, que ya ha sufrido y que está saliendo de una relación amorosa y quiere iniciar nuevamente su vida, pasando por una etapa también un poco pues muy rápida en su vida, ¿no? Una etapa bastante, bueno, pues deseos y lujuria. Así que esos son un poco los pasos. Y es como Con Lugar, la serie, pues viene también un poco a decirnos que no es imposible realmente el superar ciertas cosas dentro de una pareja. Esta es una de las series de comedia, además, con sus toques de drama, amor y aventuras homosexuales. Así que si ustedes disfrutan de buenas series LGBT, esta es una de ellas. No se lo pueden perder, definitivamente. Y una noticia que definitivamente, y no solamente a la comunidad LGBT, nos pone pues como en alerta, y es que la famosa banda ABBA de pop de los años 70, que en 1983 decidieron romper el grupo e ir cada cual por su lado, pues inició sus andadas, una banda que inició sus andadas pues en 1972, pero sus canciones han seguido escuchándose y reviviendo cada pocos años pese a que han ido cambiando. Realmente sus canciones son clásicos. Ahora, 35 años después de su ruptura, Agnetha, Björn, Benny y Annie Frid han decidido reunirse y han anunciado que publicarán dos canciones nuevas este 2018. ABBA estará en gira con el Avatar Tour, un tour en el que no serán ellos los que subirán al escenario, sino unos avatares creados digitalmente. La reunión de los componentes del grupo para preparar esta gira ha tenido como consecuencia la creación de dos canciones. Así que estamos a la espera ya de saber cómo serán, qué ritmos tendrán estas dos canciones nuevas del grupo ABBA. El proyecto, además de esto de los avatares, ¿no es cierto?, podría ser también un poco que no agrade a muchos, o también un movimiento pues con bastante ingenio, ¿no es cierto? Y es evidente que con el la fama que ya tiene el grupo, ¿no es cierto?, de ser uno de los clásicos y un cliché hasta cierto punto también, y el extra glamour de los avatares le pueden también aportar al grupo un plus de misticismo que puede llegar a funcionar muy bien, nos dice el portal Homosensual. Muchos han definido este anuncio como la mayor noticia del pop de este año. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar uno de sus temas, recordar uno de sus temas que inclusive Madonna la adoptó como un cover en su tema Hang Up? Y vamos entonces ahora a disfrutar el tema de ABBA, su canción Gimme, Gimme, Gimme, Amen After Midnight. Y estábamos escuchando el tema de ABBA, Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight. Y pues bueno, luego de haber escuchado ese fabuloso éxito, vamos a hablar ahora del día que se conmemorará mañana, el día 17 de mayo. En todo el mundo se conmemora el día de las luchas contra las LGBTI fobias. Una fecha que pues conmemora el día en que el 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Es decir, 28 años ya que pues por la Asociación de Salud realmente ya sale en el manual, en el famoso manual DMS que utilizan los psicólogos para determinar cuáles son trastornos mentales y cuáles no, elimina la homosexualidad de este manual. Recordemos que todo este proceso no solamente fue un proceso que duró pocos días o pocos meses o pocos años, fue un proceso bastante largo, ¿eh? Porque a raíz de los disturbios de Stonewall de 1969, por lo cual se conmemora cada 28 de junio el Día del Orgullo LGBT en el mundo, a raíz de esas luchas por la despenalizar la homosexualidad en Estados Unidos y en casi todo el mundo, que tenía leyes anti-gays, ¿no es cierto?, que tenía leyes que criminalizaban la homosexualidad, incluida en nuestro país. En los años 70, ¿no es cierto?, con esta lucha, empezaron a haber, por cierto, también movimientos que defendían la antinaturalidad de la homosexualidad, catalogándolo como una desviación, como una confusión de las personas que supuestamente tenía un remedio, una cura. Y es así como también muchas de las famosas clínicas de deshomosexualización empezaron a ofertar su trabajo, ¿no?, para supuestamente curar la homosexualidad. Pero definitivamente esta lucha de los hallazgos científicos que se dieron en los años 70 tomó realmente 20 años más para que realmente la Organización Mundial de la Salud eliminara a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Así, pues, en su siguiente manual ya no aparecería, y lo único que existiría sería el trastorno por inconformidad de orientación sexual. Esto significa que algunas personas sufren de un trastorno en el cual no aceptan su orientación sexual, fuese la que sea. Es decir, puede ser heterosexual, puede ser homosexual, pero casi siempre va a ser referente al homosexual, porque socialmente es lo que está un poco fuera de lo que, de la norma, ¿no?, de la norma social. Así que pues por eso muchos realmente tienen esta disforia de orientación sexual, que es cuando no aceptan realmente su identidad de género, su orientación sexual. Y esto causa serios conflictos, puede ser serios conflictos, y es catalogado como un trastorno. Pero en sí la homosexualidad no es un trastorno. Así que gracias a eso, y gracias a que pues muchos científicos junto con pues algunos movimientos políticos de LGBTs, se logró eliminar la homosexualidad de esta famosa lista de trastornos mentales. Y es de ahí cuando empieza a realmente a pensarse en este famoso término homofobia, que estaría, pues realmente, literalmente sería como el miedo a las personas homosexuales. Sin embargo, no es tanto una fobia. Si bien es cierto, en algunos casos sí hay muchos que realmente tienen miedo y realmente tienen homofobia, pero ese temor, ese rechazo, no solamente se evidencia en eso, sino también es más bien es una aversión hacia las personas en razón de su orientación sexual, su preferencia, identidad de género y expresión de género, que está basada básicamente en estereotipos, prejuicios y estigmas aprendidos. Esto es súper importante, no son prejuicios o ideas concebidas por naturaleza, sino que son aprendidos socialmente, y se expresa a veces en actitudes y conductas discriminatorias que vulneran la igualdad, dignidad y derechos y libertades de otra persona, y que pueden generar en muchas ocasiones diversos tipos de violencia. Es así como vemos y como conceptualmente se vería este asunto de la homofobia, ¿no es cierto?, que es un aprendizaje. un aprendizaje que de una manera, si por un lado se llegó a aprender a ser homofóbico, por otro lado también se podría llegar a desaprender a ser homofóbico, porque está simplemente a nivel de las ideas, de las formas de pensar, de estereotipos y prejuicios que nos fueron inculcados desde muy pequeños. Sin embargo, eso sí se pueden revertir, eso sí se pueden cambiar, ¿no es cierto? Podemos cambiar, podemos llegar a la reflexión y que esas actitudes o conductas discriminatorias que vulneran los derechos. O sea, no habría ningún problema con que las personas piensen lo que deseen pensar. El problema está en que cuando esos pensamientos se convierten en actitudes que terminan vulnerando los derechos de otra persona. Entonces, en ese sentido, es cuando realmente ya se convierte en un acto de violencia, ¿no es cierto? Cuando ya un derecho está siendo vulnerado. Por eso es importante que todos y todas seamos y nos convertamos sí en aliados, si es que no somos de la comunidad LGBT, por lo menos en aliados de esta lucha por la equidad de género, por la igualdad. Y definitivamente que eso además no comprometa nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, ni tampoco por ello a dejar de sentirnos parte de esa comunidad discriminada, esa comunidad afectada en sus derechos, sino más bien como cualquier otro ser humano que puede apoyar a otras causas. Así que definitivamente este día no solamente es un día que los conmemoramos la comunidad LGBT, sino muchos más que creemos de pronto en la igualdad, que creemos que pensar que la homosexualidad es una enfermedad en pleno siglo XXI, en pleno año 2018, aún sigue siendo un retroceso, aún sigue siendo un tema cultural que persiste en muchas generaciones, pero que afortunadamente cada vez más las nuevas generaciones van modificando esas formas de pensar, y afortunadamente hoy pues tenemos más generaciones que piensan que más bien es una cuestión muy natural, es una cuestión muy normal en la sociedad de los seres humanos, y que no solamente apareció en los años 70, sino que pues apareció desde que el ser humano existe en la Tierra. Y de esta manera, y muchos países además han tomado algunas medidas interesantes, como por ejemplo el presidente Enrique Peña Nieto de México decretó en 2014 que cada 17 de mayo se conmemore en México el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Esto de alguna manera, esta visibilización política también es súper importante, aunque no cambie muchas vidas, aunque no cambie drásticamente la situación, pero es ya un precedente, ¿no es cierto? A pesar de que en México muchos los movimientos ultraconservadores y que piensan que están en contra de todos los avances y procesos de los derechos LGBT, preocupa muchísimo, ¿no? Como México, Brasil, Colombia, tienen algunas, y Chile también, tienen movimientos contrarios, vinculados realmente a movimientos muy conservadores, religiosos, que están realmente movilizándose y queriendo revertir mucho todos los avances y todos los procesos que se ha tenido en defensa de derechos de LGBT. Inclusive llegar, por ejemplo, en Brasil a pedir que nuevamente se acepten o que sean legales las famosas terapias de conversión, ¿no es cierto? Las famosas terapias que intentan curar la homosexualidad. Entonces, es realmente un retroceso muy fuerte lo que se podría estar viviendo en Brasil, teniendo en cuenta que hay una fuerza política muy, muy importante que podría estar decidiendo realmente que se dé ese retroceso, así como también en Colombia y en México, donde hay una fuerte presencia política muy conservadora que podría revertir los derechos de la comunidad LGBT. Así que este día también es precisamente para recordar que esas luchas necesitan ser atendidas, y hay muchas cosas aún por hacer, y para ello necesitamos realmente conmemorar este día y comprometernos en esta lucha. Así es, vamos a nuestro corte de la noche, ya volvemos con más de Punto Diverso y por supuesto con un tema musical a cargo de la ecuatoriana Ana Paula y su canción Quiero Ver. Volvemos con más de Punto Diverso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El hombre fue creado para ser el amo y señor de este planeta, que poco a poco, día tras día, colapsa ante la indiferencia de una sociedad carente de sensibilidad.

Volvemos con más de Punto Diverso luego de escuchar la canción de Ana Paula, Quiero Ver. Y pues vamos ahora con un tema muy interesante también, porque pues recordando que hay ciertos mitos alrededor del ser o no ser LGBT. Y seguro a alguien tendrá que, y le servirá mucho saber que aunque lo gay no se quita, no se cura, tampoco es a lo que se lo pegue, como la gripe, ¿no? Así que hay algunos a quienes realmente les urge saber, sentarse y pensar y creer, y dejar de creer en cosas como, por ejemplo, la famosa agenda gay oculta en la que supuestamente todos los gays queremos convertir al mundo en gay y que todos sean gays. No, definitivamente dejar de creer en esos realmente prejuicios, en esos preceptos que muchos de los movimientos conservadores están tomando como posta, ¿no? Como la bandera de lucha, ¿no? Para evitar que el mundo se vuelva gay, etcétera. Así que la comunidad LGBT no tiene ningún realmente plan malévolo para dominar el mundo. Y quizás el único plan, pero no sería tan malévolo, es simplemente pues llegar a una cultura de paz donde todos y todas nos respetemos, donde todas aceptemos sin mayor problema nuestras identidades de género. Y por supuesto, no andamos por la vida tampoco convirtiendo a las personas como una especie de secta, como a veces algunas sectas sí lo hacen, ¿no es cierto? Como un tema de acaparar al público y formar su pensamiento como ellos quieren. Sino más bien lo que queremos es justamente no convertir a las personas en LGBT, sino que las personas que son LGBT, por un lado, pues acepten esa condición, acepten su condición, se acepten a sí mismos, se amen, se quieran tal y como son. No vivan una vida que no sea la de ellos, sino una vida que sea la propia, viviendo y teniendo una conexión entre sus sentimientos y sus acciones. Y que puedan vivir sin miedo, sobre todo, ¿no es cierto? En un lugar en donde sus derechos puedan ser aceptados como todo el mundo, y que cada vez más gente de la comunidad LGBT pues no tenga miedo a salir y decir, bueno, es que ¿por qué tengo que gritarlo a los cuatro vientos que soy gay o que soy lesbiana? Si estando sin decirlo, si solamente viviéndolo, estoy bien. Bueno, de alguna manera puede ser que sí, tú estés bien, pero hay otros chicos también que necesitan de eso, porque al ver que hay otros chicos como tú que están pasando por la misma situación, y los ves bien y los ves felices de ser lo que son, definitivamente esa alegría también contagia a las personas que aún les cuesta aceptarse tal y como son. Así que bueno, inclusive dentro de nuestra comunidad LGBT hay muchas personas que aún creen todavía que la homosexualidad es algo negativo, lo que se denomina la famosa homofobia interna. Así que te vamos a contar algunos datos de pues 20, algunas cosas que no te van a volver gay si las pruebas o si las ves. Por ejemplo, una persona de tu mismo sexo no es sentir una atracción o sentir una curiosidad por personas de tu mismo sexo. No serías el primero ni el último que de pronto sintió curiosidad por probar qué se siente besar a alguien de su mismo sexo y no pasaba nada. Así que la sexualidad es un descubrimiento también, que no debe ceñirse a etiquetas. Pues puedes besar a alguien de tu mismo sexo y seguir siendo heterosexual, en realidad. Así como muchos también gays llegamos a descubrir que somos gays, ¿no? Porque de pronto besamos a una chica y no era la misma sensación que sentíamos cuando besábamos a un chico. Entonces, pues también hasta como para reafirmar, si de alguna manera quieres reafirmar tu sexualidad. Y si definitivamente no sientes ninguna curiosidad, entonces seguramente no te atraen definitivamente. Probar un helado de arcoíris, así que también no tengas miedo y pues chúpate todo un helado de arcoíris. Este helado tiene, en algunos casos, ¿no es cierto? Este helado de arcoíris tiene un diseño que podría confundirnos sobre si es o no un arcoíris gay. Pero en realidad es el nuevo sabor de una de las marcas de helados más icónicas del mundo. Así que solamente hay que probar y saborearlo como lo que es. Un simple helado. Tener amigos LGBT también es otra de las cosas que no te hace ser gay, en serio. Es decir, inclusive hasta es bueno tener amistades del bando LGBT, como en algún momento en algún programa hablábamos, ¿no es cierto?, de los beneficios de tener un amigo gay o los beneficios de tener una amiga lesbiana. Pues sí, hay muchos beneficios también, porque muchos podemos llegar a tener inclusive esos dos lados, ¿no? Esas dos visiones de lo masculino y lo femenino. Entonces, somos muy útiles también como amigos, ¿ah? Así que seguramente va a interesarte conocer mucho más sobre esto y realmente conocer a las personas sin juzgar por su orientación sexual. También un poco el tema de, pues, probar tu lado femenino tampoco es algo que te volverá gay. Es decir, un ejemplo muy clásico de nuestro país, las viudas, por ejemplo. Así que si de pronto tienes un amigo gay, una amiga lesbiana, y te invita de pronto algún rato ir a una disco gay, o vestirte del otro género, o ir a la marcha del orgullo LGBT, te aseguramos que, pues, si estarás en estos lugares, realmente vas a librarte un poco del estrés, definitivamente, a conocer otras formas de ver el mundo de otras personas, y vas a contribuir además a derrocar el heteropatriarcado machista que domina nuestro mundo y que muchos derechos se han violentado. Así que, pues, no pega mal, no te volverá gay ir un día acompañando a un familiar, a un amigo, a la marcha del orgullo LGBT. También otra de las cosas que se han hablado muchísimo son los famosos alimentos transgénicos, o lo que, por ejemplo, por ahí algún presidente llegó a decir, que los pollos tenían muchas hormonas y por eso los hombres o los niños estaban volviendo gays o transgéneros. Y entre otras cosas que se ha escuchado por ahí, ¿no? Así que los alimentos transgénicos no te van a volver trans o personas trans o te van a volver gay. Justamente hablando del famoso pollo, ¿no es cierto?, que se habló muchas veces, el presidente de Bolivia, quien declaró alguna vez que el pollo contiene hormonas femeninas y que por eso los hombres cuando lo comen tienen desviaciones. Esa fue literalmente lo que dijo Evo Morales. Así que definitivamente esas creencias no deberían estar, no deberían ser públicas, no deberían publicarse, mucho menos por alguien que es líder de un país. Otra de las cosas que no te volverán gay es ver los Teletubbies y ver el personaje de Tinky Winky. El famoso personaje de Tinky Winky, ¿no es cierto? Este personaje líder, además, de la banda de los Teletubbies, morado, con el símbolo del triángulo invertido, que es un símbolo muy identificatorio de las poblaciones homosexuales en la época nazi. Y además, un personaje masculino que usa cartera y un tutú. Y, por ejemplo, en 2017, la defensora del menor en Polonia, Ewa Sowińska, anunció que los psicólogos de su equipo investigarían si el Teletubby morado promovía la homosexualidad. Y el resultado fue que la burla a nivel mundial por decir esa barbaridad. Ese fue el resultado de su investigación. Y es obvio que Tinky Winky, este personaje, no promueve la homosexualidad, porque en primera no es ni de este planeta, y asumir su género solo porque cargaba una bolsa o usaba un tutú es inaudito, o porque tenía una voz masculina, ¿no? También el personaje, un poco masculina a diferencia de, por ejemplo, otros personajes de los Teletubbies. Así que no, esto no, definitivamente no podría volver gay a los niños ni nada por el estilo. Lo mismo sucede con Frozen, que algún momento se le empezó a catalogar como a Elsa, la famosa princesa de Disney, que podría ser lesbiana. Muchos homofóbicos también pegaron el grito en el cielo diciendo que se trataba o se estaba transformando a los niños, porque además uno que vio personajes heterosexuales todo el tiempo en pantalla, superhéroes, novelas mexicanas, todas relaciones heterosexuales, ¿no es cierto? Eso debió hacer que toda la sociedad se vuelva heterosexual, pero en realidad no es así. Así que lo que tú veas, si bien es cierto, puede ser que influya un poco, pero no tu identidad de género, no tu identidad sexual. También, también el tema de la estimulación, ya yéndonos un poco más al plano sexual, el estimular el famoso punto P, ¿no es cierto? Muchos hablaba del punto G del hombre, pero realmente el término es el punto P por próstata, ¿no es cierto? Así que, pues, la naturaleza inclusive ha puesto ahí en la próstata como uno de los lugares de mayor sensibilidad sexual en los hombres. Así que explorar este punto con la persona que tú quieras, que tú desees, que a ti te atraiga, no te vuelve gay. Así que, pues, si eres heterosexual, pero pues de pronto deseas probar eso, no te volverá gay. Así como tampoco besar a alguien de tu mismo sexo si en algún momento sientes curiosidad. También, y por supuesto, ser uno de nuestros aliados en las luchas del LGBT, como les decía, ¿no es cierto? Ir a las marchas, ir a una fiesta, ir a una discoteca, reunirte con amigos o con gente de la comunidad LGBT. Esta experiencia realmente no te volverá gay, definitivamente, porque no cambiaría tu identidad de género, tu orientación sexual, pero sí cambiaría de pronto la visión que tú tienes sobre los LGBT, la forma de pensar que tú tenías. Si tenías miedo, tal vez vincularte en estos espacios hará que esos prejuicios vayan desapareciendo. El contacto físico también con amigos de tu mismo sexo, es decir, si los abrazas, o inclusive si le das un beso en el cachete, es decir, esas cosas no te volverán. Y por supuesto, para nada el color rosa en los hombres, o bueno, sí, casi siempre es eso, porque las mujeres pueden usar cualquier color sin problema. Así que comprarte una camisa o corbata de color rosado, pues no te volverá gay definitivamente, y es un color muy bonito además, ¿no? El color rosa. Y escuchar la música pop, tampoco eso te volverá gay definitivamente, porque si escuchas de pronto o sientes que te gusta cantantes como Lady Gaga o Madonna y cualquier otra música que quieras, sin miedo, no te convertirá en gay. Lo único que te puede pasar es que quieras liberar tu diva interno, así, y termines proponiéndote a tu amigo que te lleve a una disco y disfrutar de estos éxitos de estas artistas pop. Así que ahí les dejamos con estos datitos de estas cosas que puedes practicarlas y que eso no te volverá gay. Así que tranquilo, amigo, amiga. Así es. Vamos ahora, justamente para ya ir cerrando nuestro programa, vamos a disfrutar de otro éxito musical, y esto viene a cargo del grupo de hip hop femenino ecuatoriano Rima Roja en Venus. Vamos a escuchar este tema, Bendición de Mujer, a propósito del tema de más adelante. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos la suerte y bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos la suerte y bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacen moda, diferencia, fortaleza mental, física y espiritual, es de la dosis total. Qué bendición es ser mujer. Hay muchos mal llamados hombrecitos por ahí que menosprecian tu fuerza, ilusos absurdos, olvida que durante 9 meses en un vientre femenino sintieron abrigo, refugio seguro, llora la boca, se llenan diciendo yo soy el duro, levantando el puño, huecos acomplejados, pero bien paradas en la lucha, sin pretextos, sin excusas, levantamos bien las manos y con la paz hoy guerreamos, el hip hop nuestro instrumento, mi verso el enlace perfecto, el tiempo completo, exacto, melódico, armónico, rítmico, lógico, te deja atónito y te preguntas por qué, solo obsérvame, qué bendición es ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos la suerte, bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos la suerte, bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacen moda, diferencia, fortaleza mental, física y espiritual, es de la dosis total, qué bendición es ser mujer. La violencia contra la mujer hay que parar, ninguna más se va a dejar extorsionar, más rato tenemos los derechos, somos más, cicatrices, golpes, basta, hay que respetar. La palabra. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos la suerte y bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos la suerte y bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacen moda, diferencia, fortaleza mental, física y espiritual, es de la dosis total, qué bendición es ser mujer. Que es fácil parir porque ignorante que es la gente, nosotras llevamos por 9 meses sucesivo en nuestro vientre, combatiendo obstáculos y adversidades, rompiendo barreras. De capacidades, Black Mamba representa frente a todos estos patales, Rima Roja represent, Perú represent, Ole y Arce. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos la suerte y bendición de ser mujer. A prueba de fuego nada nos detiene, hoy somos la suerte y bendición de ser mujer. Las voces hoy se unen en un grito de conciencia, las mujeres hoy unidas hacen una diferencia, fortaleza mental, física y espiritual, es de la dosis total. honor es ser mujer. Estábamos escuchando el tema Bendiciones en Mujer del grupo Rima Roja en Venus con Black Mama, Fit Black Mama, que será una de las artistas que se estará presentando en el denominado Festival Emputado 2018, organizado por la organización Marcha de las Putas. Los artistas que estarán en este festival serán Black Mama, La Mafia Andina, Takiamaru, Andina Electrónica, Caro Arroba y Nela Merguet, así como también León de la Salsa, Nuna Warmi, Irridas Plataforma Drag, Adriana Oña, Ana Sideras Magia, Firebones Crew y Medusa Dance Hall Queen. Pues bueno, tendremos de todo en este famoso festival que será luego de la Marcha de las Putas, que será este día sábado 19 de mayo a partir de las 13 horas. Esta famosa marcha nació en Canadá en el abril de 2011 a raíz de declaraciones que diera el policía Michael Sanguinetti durante una conferencia sobre seguridad ciudadana, donde aseguró que las mujeres deben evitar vestirse como putas para no ser víctimas de violencia sexual. Así, en Canadá, The Slut Walk, como se denominó la primera marcha, es una denuncia pública en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres y de la estructura social e institucional que la reproduce y justifica, además, y que ha recorrido hasta el momento más de 60 países esta marcha. Es una expresión, además, contemporánea de feminismo entre sus características principales, como por ejemplo hacer una particular apropiación del espacio público a través de la denuncia visible, la celebración de la hiperfeminidad y de todas las posibilidades de expresión genérica como positivas. También hace una reapropiación del insulto puta como su carga de condena dedicada a las mujeres y otras feminidades a fin de denunciar y subvertir esta carga. Además, coloca a la erradicación de la desigualdad y la violencia de género como requisito, sino como de, además, parte de una agenda política de justicia social. Y afirma los derechos de la diversidad de sexogenéricas, sexuales reproductivos y de las trabajadoras sexuales, además. Así que, a reivindicar este insulto que muchas, que en la sociedad es muy común, ¿no? Verlo, denunciar, hacerlo como un insulto, inclusive a aquellas mujeres que salen de la norma, aquellas mujeres que no son sumisas, aquellas mujeres que pues se visten como ellas quieren y que no necesariamente eso es provocar violencia sexual. Así que, pues todos bienvenidos a la Marcha de las Putas de este sábado 19 de mayo y después del Festival Emputado en la Plaza Foch, donde se presentarán un sinnúmero de artistas excelentes. El encuentro es en la Patria y Amazonas y el recorrido es hasta la Plaza Foch por la Juan León Mera. Así que no se pueden perder este sábado a partir de las 3 de la tarde la concentración en la Amazonas y Patria. Ahí nos estamos viendo entonces. Con esto estamos despidiendo nuestro programa de esta noche, sin recordarles que por supuesto mañana en Fundación Ecuatoriana Equidad también tendremos un taller especial justamente de conmemoración por el 17 de mayo, el día de la lucha contra las LGBTI fobias, a las 5 de la tarde los esperamos, un espacio abierto para todo público, definitivamente, mañana a las 5 de la tarde en las calles 6 de diciembre y Lizardo García. Recuerden también que en Fundación Ecuatoriana Equidad usted puede acceder a algunos de los servicios que estamos ofertando, como por ejemplo pruebas de VIH, consultas psicológicas, consultas médicas y asesorías legales. Así que cualquier caso de discriminación LGBT, ahí estamos nosotros. Y si usted quiere un espacio más seguro, más pues también con énfasis en la población LGBT en cuestión de salud, está nuestro servicio médico y un servicio adecuado también para las personas LGBT, el servicio psicológico. Pero todo el mundo es bienvenido. Y de igual manera, pues si eres una persona que lleva una vida sexual activa y debes hacerte, o deberías pensar en hacerte el examen, ¿no? Así que Fundación Equidad es una de las opciones. Solamente acércate en los horarios de lunes a viernes entre las 10 de la mañana a las 18 horas. Y puedes preguntar también por las citas previas para los servicios médico, psicológico y legal. Así es, con esta información les dejamos en esta noche. Y bueno, que pasen una linda semana, lo que queda de la semana. Que disfruten este fin de semana, que vayan también, que nos acompañen en la marcha de las putas, por supuesto. Y que no se olviden de también, pues, visitar nuestras redes sociales de Radio Casa de la Cultura en Facebook, en nuestro fanpage, y de Punto Diverso también en Facebook. Denle like, compartan toda la información que ahí posteamos. Un gusto estar con ustedes en esta noche. Mi nombre es Javier Pascual y nos estamos entonces escuchando el próximo miércoles, como siempre, a las 9 de la noche aquí en Radio Casa de la Cultura. Hasta la próxima semana. Chao, chao.